El músico maravilloso. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El músico maravilloso, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez un maravilloso músico que andaba completamente solo por un bosque, y pensaba en montones de cosas, y cuando ya no tuvo en qué más pensar, se dijo a sí mismo: «El tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque. Necesitaría hacerme de una buena compañía para mí». Entonces tomó su violín de su espalda y lo empezó a tocar, de modo que resonara por entre los árboles. No pasó mucho rato antes de que un lobo viniera trotando por la espesura hacia él. «¡Ay, aquí viene un lobo! Él no es de mi complacencia», se dijo el músico. Pero el lobo vino más cerca y le dijo: «¡Ay, mi querido músico, qué maravillosamente tocas! Me gustaría aprender a hacerlo yo también». «Oh, y eso se aprende muy rápido», contestó el músico. «Solamente debes hacer todo lo que yo te pida». «Ah, músico», dijo el lobo, «te obedeceré como un alumno obedece a su maestro». El músico le pidió que lo siguiera, y cuando ya habían caminado parte del camino juntos, llegaron a un viejo roble que estaba hueco por dentro y partido al medio. «Mira», dijo el músico, «si vas a aprender a tocar el violín, pon las patas delanteras en esta grieta». El lobo obedeció, pero el músico rápidamente recogió una piedra y con un rápido golpe le acuñó las dos patas tan firmemente que el lobo quedó obligado a quedarse allí preso. «Y permanece aquí hasta que yo vuelva», dijo el músico, y se alejó por el camino. Al cabo de un rato, otra vez se dijo él mismo: «El tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque. Atraeré aquí a otro compañero». Y tomó de nuevo su violín y otra vez lo tocó en el bosque. Y no pasó mucho tiempo antes de que un zorro viniera caminando entre los árboles hacia él. «¡Ay, está llegando un zorro!», dijo el músico, «pero tampoco lo deseo de compañero». El zorro se le acercó y le dijo: «¡Ay, mi querido músico! ¿En qué forma maravillosa tocas ese violín? A mí me gustaría aprender a hacerlo también». «Bueno, eso se aprende muy rápido», contestó el músico. «Solamente debes hacer todo lo que yo te pida». «Ah, músico», dijo el zorro, «te obedeceré como un alumno obedece a su maestro». «Sígueme», dijo el músico. Y cuando ya habían andado una parte del camino, llegaron a un angosto sendero con arbustos altos a ambos lados. Allí el músico se paró y de un lado inclinó un joven arbusto color de avellana hacia la tierra y lo sostuvo poniéndole su pie encima. Y del otro lado también inclinó a otro árbol joven y dijo: «Ahora, zorrito, si vas a aprender a tocar el violín, dame la pata izquierda delantera». El zorro obedeció y el músico sujetó su pata a la rama izquierda. «Y ahora, zorrito», dijo el músico, «me alcanzas tu pata derecha». Y la ató a la rama derecha. Cuando el músico había examinado que ambas patas del zorro estaban bien sujetas, soltó las ramas de sus pies y los arbustos se enderezaron de nuevo, dejando al pobre zorro suspendido en el aire. «Espera aquí hasta que yo vuelva otra vez», dijo el músico y siguió su camino. Al cabo de un rato, otra vez se dijo él mismo: «El tiempo y la soledad comienzan a pasar pesadamente conmigo aquí en el bosque. Así que atraeré aquí a otro compañero». Y tomó su violín y otra vez lo tocó en el bosque. Entonces, una pequeña liebre vino saltando hacia él. «¿Por qué viene una liebre?», dijo el músico. «No la quiero». «¡Ay, querido músico! ¡Qué manera tan maravillosa de tocar ese violín! Me gustaría aprender a hacerlo yo también», le dijo la liebre. «¡Oh, eso se aprende muy rápido!», le contestó el músico. «Solamente debes hacer todo lo que yo te pida. —Ah, músico —respondió la liebre—, te obedeceré como un alumno obedece a su maestro. —Sígueme —le dijo el músico. Y así siguieron una parte del camino juntos, hasta que llegaron a un espacio abierto en el bosque, donde había un árbol de álamo. El músico ató una cuerda muy larga alrededor del cuello de la pequeña liebre y el otro final lo sujetó al árbol. —Ahora, rápidamente, librecita, gira 20 veces alrededor del árbol —le gritó el músico. La pequeña liebre obedeció y cuando ya había girado las 20 veces, la cuerda se había enroscado totalmente alrededor del tronco del árbol y la pequeña liebre quedó atrapada y la dejó que se moviera lo que quisiera, pero eso solo hizo que se le maltratara su sensible cuello. —Espérame aquí hasta que yo vuelva —dijo el músico y se fue por el camino. El lobo, mientras tanto, había empujado, tirado y mordido la piedra y había trabajado con tanto empeño y por tanto tiempo que logró poner sus pies en libertad y lo sacó de la hendidura del tronco. Lleno de cólera y rabia, se apresuró a ir detrás del músico para tratar de despedazarlo. Cuando el zorro vio al lobo correr, comenzó a lamentarse y gritó con todas sus fuerzas: —¡Lobo, hermano, ven en mi ayuda, que el músico me ha engañado! El lobo dobló hacia abajo el pequeño árbol y mordió la cuerda, liberando así al zorro, quien fue con él para tomar parte en la venganza contra el músico. Enseguida encontraron a la liebre atada, a quien igualmente ellos liberaron, y luego todos juntos fueron a buscar al traidor. El músico, mientras tanto, había tocado una vez más su violín, más adelante en el camino, y esta vez había sido más afortunado. El sonido alcanzó los oídos de un pobre leñador, que al instante, sin pensarlo dos veces, dejó su trabajo y vino con su hacha bajo el brazo para escuchar la música. —Por fin viene el compañero adecuado —dijo el músico—, ya que yo buscaba a un ser humano y no a una bestia salvaje. Y él comenzó a tocar tan maravillosamente y deliciosamente que el pobre hombre estuvo de pie allí como encantado y su corazón saltaba de alegría. Y mientras él estaba así de pie, el lobo, el zorro y la liebre llegaron y él vio muy bien que ellos traían alguna mala intención. Entonces levantó su hacha brillante y se colocó delante del músico como queriendo decir: —A quien quiera que busque tocarlo, le advierto, tendrá que vérselas conmigo. Entonces las bestias se aterrorizaron y retrocedieron corriendo hacia el bosque. El músico, sin embargo, tocó una vez más el violín en agradecimiento al hombre y luego siguió adelante su camino. Fin del Músico Maravilloso.